¿Qué tal, compañeros y compañeras? Estoy aquí para comentarles sobre lo que pasó en este nuevo paro que nos llevó a los trabajadores y a las trabajadoras a la calle a seguir reclamando por nuestros salarios, nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. Este paro nucleó a varios sindicatos, tanto ATE Rosario como ANSAFE, Cyprus, fueron algunos de los sindicatos que estuvieron marchando desde Plaza 25 de Mayo a Plaza San Martín, y en el cual también se encontraron muchos trabajadores y trabajadoras precarizados y precarizadas, hablar del aumento salarial en la canasta familiar, también, bueno, la continuidad de la cláusula gatillo, la continuidad y el pase a planta ya de los compañeros y compañeras precarizados y precarizadas. Y ahora los y las invito a escuchar a Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, comentando un poco sobre la precarización laboral, el pase a planta de los compañeros y compañeras, el aumento en la canasta familiar y también el panorama que se vive en este momento en la provincia de Santa Fe. Porque siempre estuvimos presentes y, como decimos, y siempre tuvimos que reclamar a todos los gobiernos. Por eso vamos a seguir estando, gobierne quien gobierne, presentes. Estamos acá, en esta gobernación, porque el gobierno anterior, si bien nos dejó una fachada hermosa de nuestra gobernación, también nos dejó muchas deudas con los trabajadores y trabajadoras. Nos dejó una hermosa fachada, pero no resolvió los problemas de los trabajadores y las trabajadoras. Desde ATE, en primer lugar, estamos planteando que hay que recuperar el poder adquisitivo de los salarios, lo que perdimos las trabajadoras y los trabajadores durante el gobierno de Mauricio Macri, que según nuestros compañeros y compañeras de la Junta Interna de ATE-INDEP, representa un año de salario frente a 4 años de trabajo. Así que eso demuestra que seguimos pagando los trabajadores y las trabajadoras el costo de la crisis y de la inflación. Por lo tanto, también le exigimos al gobernador Omar Perotti, que realmente comenzó muy mal con los trabajadores y las trabajadoras, extendiendo el cronograma de pagos, dando asueto administrativo a toda la administración pública, que eso demoró expediente, que demoró pago, que demoró pases a planta. Realmente, todos esos embates que hemos sufrido al principio de este año también nos mantuvo en la calle. También le decimos al gobernador que ningún trabajador y trabajadora tiene que estar por debajo de la canasta familiar, que hoy supera los 61 mil pesos. Y sin embargo, los propios voceros del gobierno salen a decir muy airoso que el 80% de los trabajadores y trabajadoras estamos por debajo de la línea de pobreza, que ganamos menos de 34 mil pesos. Es una vergüenza. No se puede seguir con este sueldo. Y estamos terminando el mes de febrero y todavía ni siquiera tenemos una propuesta salarial seria. Han convocado a los docentes, a los estatales, nos convocaron el día viernes, pero hasta ahora no tenemos ninguna propuesta concreta. Bueno, compañeros y compañeras, este era un pequeño resumen de lo que sucedió en este nuevo paro que nos llevó a los trabajadores y a las trabajadoras a salir a la calle. Muchísimas gracias por su atención y será hasta luego.